Nilda, además del documento, ¿van a realizar alguna otra acción, alguna cuestión legal o van a estar o van a seguir allí atentos a lo que suceda? No, estamos atentos, por supuesto, pero creemos que hemos llegado a aclarar, y también gracias a ustedes, que por eso les agradecemos mucho el llamado, aclarar en aquellos que con buena fe quieren saber cuáles fueron las circunstancias, aclararles que más allá de esa situación legal o judicial, nosotros como organización no estamos involucrados en ningún caso. Y entonces creemos que quien con buena leche nos conoce o conoce el trabajo de las organizaciones sociales va a comprender que nosotros en este caso simplemente estamos involucrados en una forma antojadiza por el intendente de Tupungato. Eso es fundamentalmente lo que nosotros queremos aclarar. Todo lo que pase con esas cooperativas, bueno, será un problema de la justicia, pero nosotros no estamos vinculados judicialmente. Claro. Es nada más que mediáticamente, como se usa ahora, que muchos medios, los medios concentrados, buscan presentarle a la sociedad una idea errada y fundamentalmente estigmatizar a lo que es la construcción popular. Claro. Nilda, por último, para no robarte más tiempo, ¿ustedes han tenido algún diálogo con intendentes? ¿Van a hacer alguna acción legal? ¿Qué van a hacer? No. Nosotros creemos que eso va a quedar mostrado si es que estas personas son condenadas o si son absueltas, probablemente. Allí se va a aclarar quiénes fueron los responsables, quiénes accedieron a la operatoria, cómo se entregaron esos fondos, qué se hizo con esos fondos. Y bueno, y ahí quedará demostrado o quedará comprobado que son personas que con su iniciativa personal han estado realizando esta tarea. Bueno, Nilda, te agradecemos muchísimo. No, todo lo contrario. Ojalá todos los medios tuvieran la honestidad profesional, la honestidad periodística de escuchar la otra campana o de escuchar la posición de quien es, en este caso, por ejemplo, denunciado, antes de publicarlo con letras grandes y, digamos, echar sombra sobre las organizaciones. Que estamos trabajando y resistiendo, si cabe la palabra, contra un gobierno nacional y provincial que están empeñados en un ajuste feroz en contra de los que menos tienen, de los trabajadores. Y entonces, en ese sentido, se busca siempre teñir la actividad de las organizaciones con algún viso de ilegalidad o de problemas judiciales. Ustedes también saben de lo que estamos hablando. Reivindicamos siempre la tarea de los medios alternativos como el de ustedes y les agradecemos nosotros esta posibilidad de comunicarnos con la audiencia. Gracias, Nilda. Un abrazo grande. Bueno, y seguiremos atentos a lo que sucede. Sí. Quiero mandarle un cariño a todos los maestros y las maestras que también la han estado pasando mal y la están pasando mal, no solamente en lo personal, sino tener que enfrentar entre sus alumnos situaciones de pobreza, de falta de alimentos. Nosotros, como ustedes saben, estamos peleando a nivel nacional por una ley de emergencia alimentaria. Eso se refleja en las aulas y muchas veces son los maestros los que tienen que ponerle pecho a esta situación. Así que a nuestras maestras y maestros, un abrazo grande y a ustedes también, un beso. Gracias, Nilda. Abrazo. Abrazo. Nos encontramos en cualquier momento. Chau, chau. Nilda Jiménez, secretaria del Movimiento Evita, de la organización del Movimiento Evita.